Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 28 de septiembre. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha convocado una sesión ordinaria de pleno que se va a desarrollar mañana martes, día 29, a partir de las 8 en el Salón de Plenos ubicado en la Ermita de San Pedro. En el orden del día, los siguientes temas a debate. Punto primero, aprobación si procede de acta de la sesión anterior. Punto segundo, subsanación de un acuerdo de representantes en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Punto tercero, adhesión al proyecto Ciudad Ciencia. Punto cuarto, mociones por razones de urgencia. Punto quinto, control y fiscalización de la gestión de la alcaldesa, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegación. Y punto sexto, ruegos y preguntas. Es el orden del día de la sesión ordinaria de pleno correspondiente al mes de septiembre que se celebrará mañana a partir de las 8 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique. Otros temas de interés. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha hecho público el fallo del jurado del concurso de cómics La Vuelta al Cole. El jurado, tras revisar los 15 trabajos presentados al concurso, ha seleccionado como ganadores el cómic titulado La Niña Huevo de Andrea Romero Amaya, de primer ciclo de primaria, Aventura de un mosquito de María Millán Rodríguez, de segundo ciclo de primaria, y Un paseo en globo de Alberto Ruiz Romero, de tercer ciclo de primaria. El jurado estuvo formado por Juani Rodríguez y Estefanía Hernández. Por otro lado, desde la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique se informa que se ha convocado un curso de Community Manager destinado a jóvenes con nociones básicas de informática de entre 16 y 30 años con interés en adquirir los conocimientos necesarios para introducirse en el uso de las herramientas de social media con el objetivo de potenciar su empleabilidad. Las plazas son limitadas, un total de 20, repartidas equitativamente entre hombres y mujeres. Las inscripciones se pueden realizar hasta este viernes en las dependencias de la Casa de la Juventud, en horario de mañana de 9 a 1 y de tarde de 4 a 7. Este curso se va a impartir los miércoles y viernes del mes de octubre, en horario de 5 a 8 y media. Será impartido por la Consultoría Diferenciados y organizado por el Ayuntamiento de Ubrique, la Diputación de Cádiz y la Oficina Municipal de Información y Asesoramiento Juvenil de Ubrique. También podemos destacar que hasta el próximo 2 de octubre está abierto el plazo de inscripción para una nueva edición del taller de teatro y expresión corporal. Las inscripciones se pueden realizar en la Oficina Municipal de Turismo o bien enviando un correo electrónico a la dirección cursillodeteatro@gmail.com, indicando nombre, apellidos, edad y teléfono. Si bien tienen preferencia los jóvenes de 14 a 30 años, se admiten todas las edades. El máximo de participantes es de una veintena de personas. La inscripción es gratuita y por orden de llegada. El taller de teatro, como en años anteriores, se va a desarrollar los martes y jueves de 6 a 8 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou, dando comienzo el próximo 6 de octubre y prolongándose hasta finales de mayo de 2016. Los contenidos del curso incluyen juegos de presentación, desinhibición y afirmación, lenguaje y expresión del cuerpo, espacio y ritmo, el juego corporativo, improvisaciones, el juego dramático, la creación colectiva y el proceso de montaje de una obra de teatro con las correspondientes representaciones teatrales. Esta actividad está patrocinada por las Delegaciones de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Ubrique y será impartida por Diego Borrego Pérez. Y por último, desde la Peña Flamenca de Ubrique se informa que en la asamblea celebrada el pasado viernes resultaba elegido como nuevo presidente de la entidad el ubriqueño Manuel Román Mena. Él es socio fundador de la Peña y ha desempeñado las labores de presidente en dos ocasiones anteriores. Entre los retos que afronta la Peña Flamenca en esta nueva etapa se encuentran el cambio de sede y el mantenimiento y realce de las actividades culturales que se organizan a lo largo del año. Me sé para adelante, a ver qué es lo que pasa, a ver si podemos llevar eso con buen ritmo y a ver lo que hacemos en estos dos años que tenemos por delante. Casi siempre he estado en casi todas las directivas, socio fundador, bueno, desde el año 78 que se creó la peña. Un 4 de octubre me parece que es. Fue, no me acuerdo, sí. 4 de octubre hasta la fecha. Que haya faltado en alguna directiva o algo, pues sí, he faltado porque a veces pues se cansa uno también, ¿no? Y hay que dejar a otras personas que tomen ese ritmo o nos ayuden y nosotros descansa un poquito, ¿no? Porque también se cansa uno de tantas reuniones y tantas cosas que hay que hacer en la peña, porque hay que hacer muchas cosas. Sobre unos 38, 39 socios son los que habían, porque eso es siempre en general es así, que no acude todo el mundo que tiene que acudir a las votaciones. Uno porque no pueden, otro porque le da lo mismo, ¿no? Ellos pasan y ya está, pero bueno, que estuvo bien. Dentro de lo que cabe, pues perfectamente. Aquello se llevó muy bien. No hubo otra candidatura. Tuvo aquello, estuvo bien. Mira, los votos te los puedo decir. Fueron 25 sí, no 7, blanco 6 y un nulo. Hay que estar satisfecho, Juan Carlos, a pesar de los poquitos socios que había allí, pues hay que estar satisfecho y darle las gracias desde aquí al que me votó, al que no me votó, y ya está, y a todos. Darle las gracias por la asistencia que tuvieron para las votaciones. Tengo en mente un montón de cosas que ahora mismo no las quiero decir porque no sabemos si eso se va a aprobar o no se va a aprobar. Y bueno, decir que necesitamos mucha gente, que nos ayude mucha gente, que aunque no estén en la directiva con nosotros, queremos gente por fuera que nos echen una manita. Y para que, hombre, para que todas las cosas pues vayan súper bien. Que hay dinerito, podemos traer cositas buenas y cosas de esas. Usted sabe que bueno, con los dinero de los socios no se puede hacer nada. Tenemos que contar con la ayuda de nuestra área de cultura, con el ilustrísimo Ayuntamiento de Ubrique, para hacer lo que queremos hacer. Pero más próximo, bueno, yo tengo en mente, eso lo voy a decir, quiero crear una escuela de cante flamenco de jóvenes. Tengo que hablar con el profesor que está ahora en la escuela, que es Juanito Flores Amaya, a ver si él le parece bien que hagamos eso. Y claro, pues todavía hay que dedicarle un cierto tiempo, a ver, para que la juventud que hay, que no se atreve a eso, pues se apunte a esa escuela y, hombre, podamos, lo que yo le pueda ayudar, ayudaré al profesor, y en lo que no, pues nada. A ver qué le parece a él. Él no lo sabe nada, yo lo estoy diciendo aquí esto ahora mismo, y él no sabe nada. Pero bueno, yo creo que le puede parecer bien. Es lo único que te puedo comentar. También que siguen las castañuelas, y la escuela de cante flamenco que lleva. Lo demás está ahora mismo en el aire, no sabemos. Que haya escuela de guitarra, baile, clases de baile, y en fin, y todas esas cosas, lo que ha habido siempre. Lo que hablemos con los que estaban antes, en fin, que ahora mismo no sé, de eso no se sabe nada. A ver lo que pasa. Hombre, preparar aquello un poquito, pues darle un pintadito, a ver, le vamos a dar, lavarle un poquito la cara, mucho, porque, hombre, estamos pendientes también, como tú sabes, de ese local que nos tiene prometido el ayuntamiento, pero no sabemos cuándo, ni nada de eso. Y así que estamos ahí en espera de a ver que nos digan cuándo puede estar la peña ya aquí abajo. Es muy bonito, o sea, es lo mejor y lo más bonito que hay en Ubrique. Pero también entiendo que aquello no tiene comodidades, ni tiene, por ejemplo, camerinos para que una persona se pueda cambiar. Hay que estar en la casa de al lado pidiéndole al hombre a la llave para que nos abra y no se cambien allí las criaturas, hagan voz, porque eso hay que hacerlo. Y, hombre, no tiene las proporciones que tiene el local, hombre, que vamos a tener, si Dios quiere. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy lunes 28 de septiembre. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique.